cosas que sabemos a ciencia cierta. ¿Para qué preguntar si ya conoces la respuesta? Valora tu tiempo, porque todo va y viene, pero el tiempo solo va y no se detiene. Y no va a esperar a que decidas qué es lo que quieres, ni a que aprendas un poco más. Que pocas cosas que sabemos a ciencia cierta, lo que logramos aprender, lo que olvidamos se resta. Los hombres temen al tiempo y el tiempo teme a las pirámides. Tempus fugit, siempre hacia adelante. ¿Qué son las rosas en el cielo? Se marchitan en un instante. El tiempo no hace prisioneros y nada es negociable. Todas las cosas bajo el cielo, hasta las más insignificantes, tienen una función, forman parte de algo más grande, más grande que tú y que yo. Más grande de lo que abarca tu imaginación. Más grande de lo que alcanza tu comprensión. Lo sé a ciencia cierta, me lo dice el